con gente de América Profunda, con Juan Pablo más precisamente, y también con Sofía. Y con Margarita, que está por ahí, la pequeña. Están del otro lado. Que bueno, se acercaron a la radio, nos acercaron material que tenemos acá, para todos, uno de los materiales con producciones, que ellos tienen, un colectivo de producción radial, ¿cómo era que decían recién? Una productora de contenidos. Sí, era... sí, la denominación del sistema es productora de contenidos. Pero sí, bueno, hacemos radio y producimos cosas de radio para que otras radios lo pasen. Esa sería la explicación más lógica. Por lo menos que le hemos encontrado nosotros, sin tener que poner esa cosa de productora de contenidos, que por ahí para conseguir algún subsidio te puede llegar a servir, pero claro, para que lo entiendan rápidamente, pero no es así, digamos. Claro. En realidad los contenidos no los producimos nosotros, damos contenidos a veces y la propia radio es la que los produce, entonces no sería una productora de contenidos. Claro, claro. Sería una acercadora de contenidos, si quieres darle una denominación más. Y contanos un poco qué es América Profunda, cuándo empezó. Mirá, ¿cuántos son? Esto empezó en el 2004, más o menos, y lo que empezó es ante la FM Folclórica. Se había presentado un proyecto, un grupo de más o menos, éramos en ese momento 6-7 personas, gente de la carrera de la Universidad de Buenos Aires de Comunicación Social, yo soy docente de ahí, digamos, y junto con un grupo de alumnos hemos empezado a hacer un proyecto de un programa. Se le acercó a la radio, la folclórica en Radio Nacional no lo aceptó y decían que hiciéramos historias, digamos, ¿no? Cortitas, porque ellos están poniendo micros, y a partir de ahí se empezó a trabajar en formato de micro y se eligió historias de América, desde leyendas hasta actuales, digamos, pasando por todos los años y todos los formatos de historias, ya sea cuestiones más bien filosóficas, cuestiones más bien políticas, cuestiones más bien históricas, sociales, y lo que empezamos a hacer son historias de 3, 4, 5 minutos, depende de la duración propia de la historia, y hecha con palabras, sonidos, música. Uh-huh. Y eso fue lo que empezó a hacerse, y a partir de ahí, al otro año, sí, la folclórica quiso que hiciéramos un programa, se está haciendo un programa que ya tiene desde el 2005 hasta ahora, uh-huh. O sea, son una bocha de años, y por el otro lado se empezó a producir más historias. Y a partir de ahí se empezaron a tratar de... Lo que quisimos hacer es socializar un poco todo eso que nosotros habíamos hecho en el programa, reportajes, y socializarlo, dárselo a la gente como para que lo pudiera reproducir de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir charlando con Juan Pablo y aprovechar para arrancar a preguntarle un poco de los dos materiales que nos trajeron para todos sobre el movimiento zapatista. Uh-huh. Y plurinacional, sobre la lucha en Bolivia, ¿no? Sí, son reportajes que hemos tenido la oportunidad de hacer, y trabajos que hemos tenido la oportunidad de hacer a partir de viajar, y siempre que viajamos tratamos de llevar algo para grabar, y a partir de ahí, de un encuentro con gente, o sea, surge un viaje a México y más que nada a las comunidades zapatistas, y se nos ocurrió... mismo estando en las comunidades zapatistas, yo creo que ahí surgió un poco toda esta cuestión de los discos, de ver cómo ellos laburan y todo eso, de por ejemplo trabajar un disco, o sea, en el sentido de trabajar audios, hacer reportajes que le explicaran a la gente que era un caracol zapatista. O sea, una de las cosas que siempre pasan es que el zapatismo para un montón de gente es un pasamontaña, Marcos diciendo cosas muy bonitas y que a uno le iluminan el espíritu, pero no hay más allá y no se sabe cómo es la organización. Cuando nosotros concurrimos allá, lo que vimos, y hablando con gente del Red de Solidaridad con Chiapas, que es gente que labura muchísimo el zapatismo, nos dimos cuenta que en realidad hay todo un movimiento muy organizado, y lo que quisimos era tratar de reflejar por medio de reportajes qué es, por ejemplo, un caracol zapatista, cómo se maneja, qué es una junta de buen gobierno, cómo se maneja la educación y cómo se maneja la salud. Entonces, a partir de eso, fuimos con preguntas muy sencillas sobre qué es la educación, cómo se maneja la educación zapatista, qué es la salud y cómo se maneja la salud, porque la salud ellos tienen, en vez de tener una cuestión del sistema médico que tenemos nosotros, tienen un sistema de, ¿cómo es que le dicen ellos? Promotores de salud. Mm. Promotores de salud y promotores de educación. y hay gente que no sabe nada de salud, que la llevan a la clínica que ellos tienen y le van enseñando para que aprenda a curar. Y se cura mucho por cuestiones de remedios de medicinales, plantas de que ellos saben porque vienen de siglos y siglos de sabiduría de cómo manejar una planta y dar de tomar esa planta. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue reducir la mortalidad infantil, que era el principal problema que había en Chiapas y sigue habiéndolo. Claro. Por fuera de las comunidades zapatistas, un chico es muy difícil que dure porque no está bien alimentado, porque esto, lo que fuera, ¿no? Y un chico en las comunidades zapatistas tiene muchas más posibilidades de vivir. Y básicamente se trata de alimentación, se trata de cuidado, se trata de que todo el mundo tiene que estar alimentado, que todo el mundo puede tener una buena educación, ese tipo de cosas. Y nos pareció, digamos, de alguna manera un buen desafío poder mostrar eso, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver qué es un caracol zapatista, más que qué es el zapatismo. Y bueno, lo que hicimos fue eso, todos esos reportajes los pusimos adentro de un disco que lo vamos repartiendo por las radios para que las radios puedan trabajarlo. Y la modalidad que tiene es que no tiene intervención nuestra más que, bueno, elegimos las preguntas sí para hacer, o que fuimos a un caracol y al otro no, digamos, ¿no? Digamos, claro. Es una elección, sí, todo bueno. Tiene una parcialidad y esto no es una cosa absolutamente, digamos, esto tiene su parcialidad, ¿no? Pero sí en no poner la producción, o sea, no ponerla nosotros, las voces nuestras, que se escucharan, para que cualquier productor de radio lo que pudiera hacer es trabajarlo. Tomar ese material y trabajarlo como quiera, claro. Sin que tenga que deberle favores a nadie, digamos, de alguna manera, decir, bueno, esto es... Nosotros siempre decimos lo mismo, lo importante acá no es América Profunda, sino es el zapatismo. Claro. ¿No? ¿Y el otro trabajo es? El otro trabajo es sobre plurinacional, que fue, bueno, de alguna manera cuando Evo Morales asumió por segunda vez el mandato, a partir de la reforma de la Constitución. Lo que hicimos fue tratar de ver ese concepto que se utilizaba en la Constitución boliviana, que era lo de plurinacional. Que es bastante simpático, porque en realidad, después de que empezamos a escuchar los reportajes que nosotros hicimos, nos dimos cuenta de que en realidad plurinacional tiene un sinfín de definiciones. Claro. Y no hay algo... O sea, está definido en la Constitución, pero en realidad plurinacional a veces está una definición que parecía estar más cerca del socialismo por momentos, y otras que estuviera más cerca del indigenismo por otro. Claro. O sea, como que según quien te la dice, pero hay algo en el fondo que es... la participación de todos y la participación de los pueblos que estuvieron olvidados hasta hace muy poco tiempo, digamos, claro. ¿No? Ese es el concepto que a uno le queda. Y lo que hicimos es eso, congregar eso, ir a diferentes radios, o sea, nosotros siempre tratamos de ir a las radios, bueno, como vinimos de visita acá, y bueno, hay gente de radio, periodistas, que nos cuentan también que es esta cuestión de lo plurinacional y cómo ven ellos el cambio político con Evo Morales y todo eso, más... En ese momento fuimos a una radio del Estado boliviano y les pedimos los discursos que dieron Evo Morales y García Linera, y también nos los trajimos, digamos. Generalmente también hacemos eso, que es intercambiar material con las radios. Y bueno, eso es básicamente los dos discos, ¿no? Lo que hablábamos un poco fuera del aire, esta cuestión de tratar de dar material para que el productor radiofónico pueda trabajar y poder... Y no siempre tenga que estar cayendo en 4 o 5 lugares que hay en internet, claro. Que tienen una información bastante acotada o bastante parcializada también, ¿no? Digamos, poder que cada productor pueda tener toda la información y decir, el yo quiero esto y quiero esto, claro. Y esto me sirve para decirlo. Incluso hasta habíamos pensado con el tema del plurinacional, ¿no? Que es una... lo plurinacional, con todos los problemas que tiene Bolivia, políticos, hay cosas que hace Evo Morales que uno no se entiende, ¿no? Digo, también poder que el material te pudiera servir para discutirlo, ¿no? Claro, es interesante el poder laburar con la fuente de ahí y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen acá? ¿Qué es lo que dice allá? Y poder recuperar las distintas miradas que hay sobre las situaciones para poder plantear los problemas y poder discutir sobre eso, para ver qué línea uno puede construir en torno a esa cuestión. Y qué parte del conflicto es la que más a uno le sirve para la militancia y la problemática de lo cotidiano nuestro, ¿no? Absolutamente. Yo creo que un poco la pelea... Bueno, yo vengo de la Facultad de Comunicación y es una pelea que siempre se da desde adentro también, que es este hecho de la cuestión del medio de comunicación, ¿no? Medio, no es la cuestión, estoy en el medio. Y este estar en el medio, ¿no? Entre la información y vos, hay algo medio perverso en eso, ¿no? Es cuestión de decir, bueno, yo soy el que... Entonces yo puedo ser transparente o puedo ser oscuro, ¿no? A veces hay gente que es más transparente, digamos, tendría que decir, bueno, mucho más llana, esto es así, te cuenta más o menos la posta, digamos, pero hay gente que no, que te oscurece la información. Y tiene lo que nosotros decimos siempre es discutir si no queda mejor que ser un canal. Claro. Para que un canal como un canal de riego, ¿no? Claro. Un canal que vos, viste, la sequía, la parás cuando vos la querés, la parás, ¿no? Esa cuestión de los medios tiene una sensación de que uno no puede parar nunca, están mirando para todos lados, ¿no? Es cuestión de decir, bueno, yo lo paro acá. Riego esta parte ahora y después riego esta otra, ¿no? Vos decías recién, bueno, nosotros somos un colectivo. Ahora, ¿cómo eligen vamos a hacer tal laburo? ¿Por qué tal, por qué zapatismo en su momento? ¿Por qué...? ¿Cómo se toma esa decisión de conjunto, además? Muchas veces las decisiones se toman por las posibilidades que salen, digamos, y después se debate mucho si eso se... Por eso te digo, esto surgió en el hecho de... El disco después es una producción conjunta, pero en el momento que estábamos con Sofía viajando y estábamos en las comunidades, había que grabarlo, lo grabamos. Después en realidad viene la discusión de qué cosas ponés, cómo lo ponés. Esta cuestión de, che, estamos nosotros, no, saquemos, no, está bueno sacarnos. Digamos, todas esas discusiones en las que se van dando, digamos. Muchas veces hemos traído material que después no termina en ningún lado porque en la discusión misma decir esto no sirve, o es una información, digo, Plurinacional fue un disco muy discutido por eso mismo, porque en el momento donde nosotros demoramos un año en producirlo empezaron a pasar cosas en Bolivia, claro, que uno decía, che, tengo ganas de sacar un disco que termina apoyando algo que no termina de ser Plurinacional. O sea, había momentos en donde se nos replanteábamos mucho eso, ¿no? Digo, no nos pasó con el zapatismo porque no cambió, pero si hubiera cambiado, ¿no? ¿Qué haces con ese material? Y lo tenés que, como una decisión política, tenés que sacarlo, ¿no? Sí, por lo pronto replantearse, y eso para mí hay una cuestión en cuanto a este tipo de situaciones, o a qué recorte uno elige decir, bueno, este es el tema que quiero laburar. Y está todo el tiempo la cuestión de replantearse qué pasa con eso, cuál es el devenir de ese acontecimiento, de cómo va mutando, y me parece que ahí es algo muy interesante para que todo el tiempo tengamos que estar haciendo eso, y que te obliga a no poder quedarte quieto en una posición, porque lo que va ocurriendo te va forzando a decir, bueno, yo me estoy parando acá por esta razón, este acontecimiento de la vida, de los conflictos sociales bolivianos, nos sirve a nosotros también para esto otro. Entonces yo creo que ahí hay algo que me parece que es muy interesante para todas las organizaciones, todo aquel que se está preguntando qué es lo que quiere comunicar, cómo lo quiere comunicar, ¿no? Sí, sobre todo en un momento eso donde el estallido mediático es casi algo al cual uno no puede zafar, digamos, ¿no? Es decir, todo está mediatizado en todos lados, hay un televisor, es muy difícil zafar, ¿no? Es muy difícil. Aquí lo que tiene lindo es que uno se puede tirar el teléfono celular y ir caminando hacia la montaña y despegarse de todo eso, pero no podés zafar mucho, digamos, ¿no? Digamos, hasta ahora, antes lo que pasaba es que uno vivía en la ciudad y te ibas al campo y te desprendías de todo. Hoy estás en el medio del campo y dices, qué lindo, y aparece un gaucho con un celular y dice, espere que le mando un mensaje, y ahora viene mi primo con el jeep y lo viene a buscar, ¿no? Digamos, esa cosa que antes no te pasaba, digamos, esta cuestión de la funcionalidad de las radios en los pueblos, que era la cuestión de difundir, bueno, mire, llegó de su primo, de tal lado, que en algunas redes sigue sucediendo. Entonces ya se va perdiendo porque está el celular, el primo viene de no sé dónde con el celular, le manda un mensajito, che, estoy llegando en 5. Entonces ahora los medios empezaron a cumplir otras funciones, y esas otras funciones son las que nosotros tenemos que pelear, digamos. Entonces, ¿cuál es la función que va a cumplir un medio? ¿Llenarme la cabeza con un montón de cosas que yo no necesito? Y la relación con las radios en eso, con qué radios han ido laburando y cómo han podido... Y la relación con las radios es siempre maravillosa, porque en realidad lo que tiene de lindo una radio, que generalmente son las radios que nosotros visitamos, como esta, es una radio donde lo primero que te dan es un mate, un pedazo de torta, digo, ¿no? Toda la película, ¿no? Digamos, esa es la situación donde uno no tiene un... Bueno, a ver, espere un segundo que ya lo van a atender, digamos, todas esas cuestiones no están. Entonces, a partir de ahí uno ya empieza la calidez. Entonces, es lo que siempre me han preguntado por qué nosotros no cobramos estos discos, ¿no? Iba justamente a que nos cuentes eso. Digamos, son gratuitos, pero no son gratuitos en realidad. Porque en realidad es la maravilla de que cada uno de nosotros, cuando sale con los discos, los prepara en la casa, si pudimos grabarlos y todo, sabes que tenés la oportunidad de que en algún momento vas a estar sentado con gente y charlando. Claro. Sobre la vida, sobre lo que le pasa, te vas a estar informando de primera mano, ¿no? Con alguien sentado frente al micrófono, vas a compartir, vas a poder hablarle a un montón de oyentes que, bueno, no pensabas que le ibas a hablar. Entonces eso es maravilloso, ese es el pago, ya está, listo. Yo ya estoy pagado, claro. ¿No? Con todas las veces que hemos salido y mismo incluso amigos que se han llevado los discos, que por ahí no pertenecen al colectivo, pero sí son difusores, que se agarran carga en la mochila y dicen, che, me voy de viaje a Bolivia. Bueno, llévate unos discos y anda por las radios. Después me han contado experiencias maravillosas, ¿no? Que tocaron la puerta, mirá, yo no soy de radio, pero pase, porque en realidad es eso, ¿no? Es volver otra vez a la cuestión del compartir, ¿no? Que me parece que es lo más sano que podemos llegar a tener, ¿no? La cuestión de compartir, eso me parece, por eso yo te decía, es un mate y un pedazo de torta. Y bueno, esa es la cuestión, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene la radio para darte? Bueno, eso tiene, un mate y un pedazo de torta. En Guatemala habrá sido un café con unos frijoles, ¿no? Es eso, ¿no? De gente absolutamente... porque aparte además también lo que tienen las radios más pequeñas, ¿no? Son diversidad de gente haciendo nada, ¿no? Digamos, claro. Eso. Gente que un tipo que producía, no recuerdo en Guatemala, ¿no? Un tipo que producía café en el fondo, como 5 o 8 plantas, y tenía la radio adelante... Y los operadores eran sus hijos, digamos, esa era la radio, ¿no? Entonces, Y una, aprovechando una imagen del zapatismo, ¿no? De los caracoles, vos contabas recién los caracoles, ¿qué podrías contar de lo que viste, entraste ahí a ese lugar o pudiste conocer de eso? Mirá, es un, el tema está en que hay mucha fantasía siempre sobre el zapatismo, ¿no? Y el zapatismo está en guerra. Claro. ¿Mm? Que es muy rara, muy a la mexicana también, porque no parece que fuera una guerra, ¿no? Esto lo contaba antes, uno está en San Cristóbal de las Casas, que es el pueblo más importante de esa región, y vos vas y viene un taxista y te dice, ¿querés que te lleve los caracoles? Por tanta plata te llevo y te llevo y te agarras un, te sumás un taxi, como a que te tomaras un remis en el centro, claro. Y te dijera, che, llévame a la negra y vas. Pero cuando vos llegás ahí, lo que ves es alguien que te está esperando en la puerta y te dice, ¿sí, usted qué viene a hacer? No, yo vengo, quiero conocer los caracoles. Ah, espera un segundo. Y se va para adentro y vuelve. Y te tienen y vas pasando por un montón de lugares o espacios en los cuales te tienen que preguntar por qué estás ahí, qué es lo que querés. Si vas a hacer un reportaje tenés que anotar las preguntas, ¿no? Y eso es una imagen muy fuerte para uno al principio. Además también, como uno es un invitado y sos un gringo, ¿no? Que está, sí. Estás metido en un barracón, podés salir, podés ver un poquito de lo que hay... Pero no mucho más, porque es eso, están en guerra. Entonces no tienes que saber vos muchas cosas, porque donde vos, ellos dejan un agujero, se les filtran los militares, claro. O algún paramilitar, y los despanzurran. Entonces, no, a veces yo me hablaba con turistas también que estaban ahí, que se metieron, y yo les decía, ojo, le digo, mirá que estos tipos están en guerra, no es pavada. Que, claro. No es que, no puedo salir, ¿cómo no puedo? Porque mucha gente le agarraba cuestiones de encierro, ¿viste? ¿Cómo no puedes salir? No puedes salir si no te acompañan. ¿No? Claro. Y todo eso es muy fuerte. Pero por el otro lado, lo que uno ve es el trabajo cotidiano. Y lo que yo vi fue un montón de tipos que venían a hacer levantar una pared y eso con una sonrisa alucinante a las 4:30 de la mañana. ¿Eh? Otra película. No, absolutamente, ¿no? Y una cosa que nos pasó con Sofía, que lo hablábamos después, había un tipo que nosotros veíamos siempre, que estaba ahí, y yo lo veía, podía notar que el tipo no laburaba. O sea, era notorio que no laburaba, ¿no? Y recuerdo que en un momento dado salimos y lo vimos discutiendo con otro que lo estaba, pero así, lo estaba poniendo en órbita, y al otro día lo vimos haciendo trabajos, ¿no? O sea, el que no laburaba en el colectivo era notorio, ¿entendés? Claro. Es decir, yo creo que a veces llegabas a los grupos, ¿viste? Y decís, mirá, decís que este me parece que no labura, o laburará. No, ahí el que no laburaba era notorio. Porque la cuestión es que si no lo llevan todos adelante, se cae. Sí. Y eso es maravilloso, porque va más allá de los pasamontañas, porque es más, cuando estás ahí adentro no hay ninguno que tenga pasamontañas. Claro. Pasamontañas se lo pones y te vas a sacar una foto, pero entre ellos no están con pasamontañas. Son comunes, no sabes quién es. Es más, una vez me decían, uno no sabe si podés estar con un alto grado militar, porque todos pasan por todas las funciones, ahí, ¿no? Del zapatismo, forma parte del ejército, alguno de estos, que no esté por ahí, ¿no? Levantando una casa o haciendo esas cosas, ¿no? Y la educación nos voló la cabeza. La educación está en uno de los audios, en uno de los chicos que dice, nosotros acá lo primero que hacemos es trabajar en colectivo. Es aprender a trabajar en colectivo. Eso es lo primero que se aprende en un colectivo, en una escuela de zapatillas. La seguimos, vamos un poco de música y volvemos porque podemos seguirla de largo. Sí. Algo que es del material que sí. Está en el disco este, sí. Para todos la, todos. La canción del promotor, Davides, ¿no? No recuerdo quién la citación. Son discos que sacan los zapatistas que son intérpretes de algunos de los caracoles y graban un disco muy, muy casero y que te los venden en alguna disquería de que tienen ahí. Ellos mismos, ¿no? Digamos, o sea, hay una cuestión de artesanías y de cosas que hacen que también funciona como una especie, sobre todo uno de los caracoles, que es el caracol que está más cerca, que es el que te llevan en taxi, que es el que funciona de alguna manera como un acercamiento hacia el sistema, en donde van y consumís cosas del zapatismo, digamos, ¿no? Claro. Estratégicamente fue planificado como para eso, ¿no? Es el caracol en donde menos cosas hay, donde políticamente se mueve de otra manera que los otros, que son mucho más fuertes también, en medio de la, que tienen que resolver cosas más de plano, ¿no? No es que el caracol del Dick es una farsa, sino que es un buen caracol estar hecho, pero tiene esta cuestión de cuidados con por qué estás todo el tiempo cerca del sistema, ¿no? Entonces la cuestión de corromper, no se puede entrar droga, no se puede entrar alcohol, eso lo tiene muy claro, no se puede entrar con autos, los autos tienen que estar hiper chequeados que no sean robados. ¿Por qué? Porque un auto robado implica que entre la policía. Claro. Recién hablábamos de la educación y vos, antes, sí, mientras estábamos escuchando fuera del aire, me contabas esto de cómo lo viste, cómo viste vos el tema de la educación y los chicos, sobre todo ahí en Chiapas. Sí, bueno, cuando tuvimos la posibilidad de ir a una escuela autónoma, eso fue muy lindo, poder escuchar los chicos, ¿no? Como lo que contaba Juan, esto que cuando le preguntamos qué es lo que aprenden acá, bueno, aprendemos el colectivo, ¿no? Y esto de ver chicos tan chicos, un promotor de educación por ahí tenía 15 años y te estaba hablando con una claridad de esto, de trabajar en colectivo, que bueno, que nosotros nos hacía aprender mucho, ¿no? Iba más allá de qué materia o esto o lo otro, ¿no? Sino como mucha claridad de importante es que, bueno, tenemos que ir a la milpa, vamos todos juntos, nos vamos rotando las tareas entre hombres y mujeres también, ellos tienen muy claro esto y es muy fuerte el trabajo que se hace. Bueno, también es una sociedad muy machista la mexicana, ¿no? Y bueno, y es una batalla muy importante también que dan en el interior, ¿no? Del movimiento, sí, de trabajar las mujeres muy, claro, fuertemente. Yo pensaba, vos, uno entra a dar clase en cualquier escuela y solamente con plantear y llevar a la práctica algún tipo de dinámica colectiva, donde vos le rompes a los chicos la cosa de que el trabajo es individual, porque la escuela forma individualmente, y cuando salís a tratar de romper un poco con eso, ya se produce un ruido, y se produce una... Es muy extraño, porque se produce una resistencia fuerte de parte de los chicos también, ¿no? Que uno tiene que... El primer momento es romper... No sé si lo habrán visto en la universidad también, que eso es algo muy claro. En cuanto vos buscás salirte del molde de la formación individual, se produce una resistencia contra la que hay que luchar hasta que lográs que se empiece a entender que el trabajo es para hacerlo entre todos, que hay que socializar la información y que no tenés que guardarte tu paper a tu último documento, ¿no? Y que vos cuentes que ya los chicos desde chicos ya manejan eso. Claro, y todo lo constructivo que es trabajar colectivamente, ¿no? Como cada uno puede apoyarse en el otro, ¿no? Y si uno no puede un día, el otro puede otro, ¿no? Y como que eso lo tienen como muy claro. Y se nota que pasaron muchos, sí, años, claro, también, claro, ¿no? De todo este trabajo, sí, porque, es bueno, de una zona adultez, muy pobre, ¿no? Y de mucho tiempo de abandono. Entonces se nota que hay mucho tiempo de levantar cabeza, ¿no? Y de estar peleando y de mucha autoestima, ¿no? De decir nosotros. Sí, una de las cosas que más también nos impactó en la cuestión de la educación era que estábamos hablando con un chico que no debería tener 11 años, sí, 12, con él. Y estábamos hablando con él y le preguntamos, claro, bueno, vos que estudiás. No, yo en realidad soy promotor de educación. ¿Cómo promotor de educación? Sí, yo soy como un maestro, digamos. Entonces no teníamos. Y él nos explicaba que en realidad los maestros son los propios alumnos que van avanzando. O sea que vos tenés enseñándote a un par, de alguna manera, ¿no? Vemos a alguien que tiene un poco más de años que vos, que le enganchó la onda a la matemática y entonces él te la explica. Entonces eso va generando un recambio y además también apalea esta cuestión de cuáles son los docentes, digamos. Claro. ¿Qué docentes hay? Si no había docentes. Un grupo de campesinos en donde la docencia era más, el padre se lo enseñaba al hijo, ¿no? A mí me... Vos pensás cómo está armado en los planes de estudio de los profesorados, los terciarios, y la práctica está al final de... entonces, vos te formás como docente sin tener experiencia de qué es lo que vas a hacer cotidianamente, no, y ya fíjate que acá los tipos ya están pensando que el estudiante es el mismo, estás haciendo la práctica, te estás formando, porque, y es esa ida y vuelta de la educación además, ¿no? Cuando vos podés romper esta cosa de que hay uno que es el que la sabe toda y otro que no la sabe nada... y podés empezar a construir también una educación desde esa mirada, donde vos tu propia formación la vas haciendo compartiendo y enseñando y aprendiendo del otro. Me parece, claro, que ahí es otra cosa más. Y mientras, sí, no, transmitís, también consolidás el conocimiento que adquiriste. O sea, el transmitirlo también hace que termine de entenderlo al mismo concepto o conocimiento. Sí, sí, que la importancia también de esto como en las clínicas autónomas, ¿no? Esto de la transmisión, primero por una necesidad también, ¿no? Porque, bueno, es muy difícil a veces que llegue un médico, lo que fuera, pero también esto de entender que se va transmitiendo, de realizarlo, de estar con alguien que ya lo sabe hacer y ir acompañando, y después ese mismo va a ser el que le va a enseñar a otro, y bueno, ¿no? Y toda esta cosa. Sí, es impactante la experiencia. Después, sobre todo esta cuestión de que los verbos tienen vida. O sea, esta cuestión de mandar obedeciendo, por ejemplo. Es un concepto alucinante, ¿no? ¿entendés? Vos mandás, porque, y esto es una cosa muy local, antes hablamos, bueno, cómo tomamos las decisiones. Bueno, ahí la toma una junta de buen gobierno. ¿Qué pasa con esa junta de buen gobierno? Dura una semana. A la otra semana viene otra junta de buen gobierno. Entonces, nunca alguien se queda en el poder durante mucho tiempo. Uno, esa junta de buen gobierno pasa un mes y pico hasta que toma el poder otra vez. O sea, toma el pequeño poder que le da. Si hay, pero además también esa junta de buen gobierno tienen veedores. O sea, gente que está sentada, que no pertenece a la junta de buen gobierno, que tampoco tiene, porque muchas veces vienen de pueblos diferenciados, que tampoco son amigos, ¿no? La cuestión es así. Y se sientan y si están anotando todo. Si hay algo que falla en la junta de buen gobierno, después ellos lo discuten con la junta de buen gobierno y lo discuten hacia afuera, así de decir, che, este está tomándose demasiadas atribuciones o tomó decisiones sin consultarla, para afuera, ¿no? Claro. Y el concepto de aprender, digamos, educar aprendiendo, también es otro concepto, me parece alucinante. Entonces, es decir, uno no puede ser el que se la sabe toda. Yo siempre tomo la metáfora del tutor, ¿no? Que ese palo que ponemos a veces para que una plantita crezca. Me ha pasado muchas veces, yo lo he visto en las calles de Buenos Aires, que los tutores, que son palos, brotan, claro. Florecen. Claro. Entonces, para mí esa es la mejor manera que uno como docente tiene que pensar. Es decir, uno tiene que ser un tutor que florezca. Si no florece, es un palo metido ahí que vas a agarrar y atrapar al coso. Muchas veces el árbol se termina comiendo el tutor, queda enganchado, nunca lo puede, le pusieron alambre y no lo... ¿Se entiende? Entonces, sí. Pensá en todas las metáforas que te da eso, todas las imágenes que vos podés tener, perdón, con esa metáfora. Y es eso, me parece que nosotros, en la cuestión de la educación, tenemos que ser esos tutores que florezcan, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. Si yo no puedo darle yo no puedo aprender con un alumno cosas, estoy muerto. Si un alumno no me puede enseñar a mí qué es lo que está pasando. O sea, muchas veces los docentes se asustan de los que estos chicos, ¿no? Pero cuando se asustan porque no les preguntaron, ¿no? Cosas hasta que te asusten, que vos sabés que te asustan. Yo le digo, che, ¿qué es eso que están fumando? No sé, por decir de alguna manera. ¿O qué es esa nueva moda de que todos andan con una navaja en el bolsillo? Digo, es terrible, porque no crees que pase eso. Porque pero vos tenés que saber qué es lo que pasa. No tenés que decir, bueno, le sacamos la navaja y tal. Porque van a la esquina, encuentran otra navaja y se terminó. O encuentran otra forma de reemplazar esa navaja. Es decir, ¿qué es la navaja en el bolsillo? ¿No? Bueno, sí, ¿qué está expresando? ¿Qué problemática se está trayendo eso? Porque vos, porque lo que se hace más habitualmente es decir, no, esto no existe, lo tapo, lo guardo, negar. Y estalla por algún lado, además, lo que niegues. Porque es como negar la violencia, convivimos con esa violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a laburar con eso para ver qué sale, qué podemos construir con los pibes, qué le podemos brindar a los pibes de alternativa también. Y cómo los pibes nos muestran para dónde van las puntas también, ¿no? Sí. Bueno, así que... tenemos un audio que queríamos utilizar para enganchar ya con la temática de un poco de la historia del movimiento obrero, que es el de la Mama Lulu. Mama Dulu. Sí. Así que vamos a... Tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, con la educación, con el laburo, con la palabra, ¿no? Con la palabra, la ignorancia. Sí. Sí. Bueno, vamos. Palabras. No importa en qué idioma sean dichas, las palabras nos permiten darnos a conocer, conocer al otro, contar el mundo. Según el idioma en que las pronunciemos, hablarán a través de nosotros, de la identidad de nuestro pueblo. Depende de cómo se las utilice. Pueden ser un elemento de dominación, pero también de liberación. La mayoría de Latinoamérica nunca ha tenido un alto grado de... Corrían las primeras décadas del siglo XX, cuando el ministro de Trabajo del gobierno ecuatoriano, en una reunión con los distintos sindicatos, se disponía a negociar las condiciones laborales conforme a los intereses de la clase dominante. Ecuador está en el número 112. Su arma principal, una retórica construida en las mejores universidades de Quito y de Europa. Por lo tanto, aún en Latinoamérica se ve esta tendencia de que mientras más libre económicamente, mejores resultados. A poco de comenzar, una indígena,